hola, hola. Ay, ya, por fin. Tuvimos un pequeño lapsus tremendus con el micrófono. Se me olvidó que existe un botón de on en el micrófono. Pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Uma-chan. Y bueno. Ya puse algunos posts por ahí en Facebook y en WhatsApp. Ay. La verdad es que sí me dio miedito que no pudiera empezar el programa, que el micrófono no funcionara. Pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, en lo que llega a todos los que están, porque además imagino que el día de hoy vamos a tener un poquito de menos audiencia, porque pues vicos vacaciones. Hay mucha gente que está de vacaciones por lo de vacaciones de Semana Santa. Seas ateo o no, pues es divertido tener vacaciones, no importa qué. Entonces, supongo que vamos a tener poquito de audiencia. Sin embargo, eso no significa que no vayamos a tener buena música, no significa que vayamos a tener un buen programa. Así que, ¿qué les parece si vamos con un poco de musiquilla? En lo que como que terminamos de acomodar y ajustar algunas cosas. Así que no se vayan, chicos, esto está empezando. Estamos empezando en Anime Anímate. Vamos con música y regresamos. No se vayan. Hush! 寂しくて泣くこともない、それが何より寂しい。声にできない声で誰かを呼んでた。 Ya regresamos, chim chim chim. Nadie por aquí, nadie por allá. Órale, sí están como muy de vacaciones, chicos. Saluditos a Wikimogo, que anda también ya de este lado. Él sí fue a trabajar, a diferencia de muchos que andan de vacaciones, él sí fue a trabajar. Supongo que es complicado porque para todos los adultos trabajadores y todos los chicos trabajadores de vacaciones solamente les dan jueves y viernes. No es como que te digan, ah, sí, tú también vete 2 semanas de vacaciones como todos los chicos. Y la verdad es que eso da bastante, bastante tristeza. Y sí nos dan ganas de llorar cuando somos adultos y estamos trabajando. Pero bueno, supongo que es parte de todo y todo es parte de este asunto. Pues porque así y así. Si todos nos fuéramos de vacaciones, quién sabe qué pasaría, imagínense. El de la tienda se va de vacaciones. Sí, de por sí cuando el de la tienda se suele ir de vacaciones, que es muy raro, uno sufre. Llegas a sufrir porque pues obviamente tienes que buscar otro lugar, tienes que conocer a otra persona nueva que te atienda. Y estos asuntos que definitivamente no nos agradan mucho, de tener que ir más lejos, de tener que hablarle a otra persona y así, porque a veces como que escoges tu tienda, ¿no? Como que te tardas en escoger tu tienda, como que te tardas en relacionarte buena onda con el señor o la señora o la chica de la tienda. Y ya cuando te conocen, pues ya hasta saben, te hablan bonito y así, y cuando no, pues es como raro. Digo, la verdad quiero pensar que no soy la única loca que hace eso, ¿no? En fin. Que por cierto, no tiene nada que ver con el tema. Pero estaba viendo unas notas de Dragon Ball que me parecieron bastante interesantes. Digo, entre las miles y millones de notas que están saliendo de Avengers Endgame, que ya dijeron que... por ahí me llegó una nota que la verdad no quise leer porque dije... No estoy muy segura de qué tan bueno sea esto ahorita para mi mente, porque todavía ni sale la película. Y están diciendo que Avengers Endgame no es la parte final. Quiero esperar que sea un fake news, pero están diciendo que Endgame no es la parte final de Avengers, sino que es la segunda de 3. Y eso me causa como problemas mentales. Como, o sea, sí, sabemos que si tú eres fan de Marvel, sabes que como tal no tiene un final porque pues siguen los multiversos y este tipo de cosas. Y técnicamente las historias continúan sin importar que nada más les varían o cambien cosas o algo pasa o así y así, ¿no? Pero en esta situación sí es como, queríamos ver un final, queríamos saber qué pasa y quién se muere y ya, y así, ¿no? Pero creo que no, algo me dice que no era tan fake news. Yo quiero suponer que sí, pero algo me dice que como que no. Chan, chan, chan. Pero estábamos en esto, que entre todas las cosas, leí varias cosas de Dragon Ball que me parecieron bastante, de Dragon Ball Super, obviamente, que va a aparecer una nueva transformación en Dragon Ball Super, de Goku, obviamente. También leí una que dice que, al parecer, todo parece indicar que Goku y Vegeta van rumbo a hacer algo así como los futuros dioses, el dios de la destrucción y el futuro Whis, por así decirlo, un ángel tipo Whis. Cada uno, Goku siendo el dios de la destrucción y Vegeta siendo Whis. A mí se me hace un poco extraño ese punto porque Vegeta no es nada tranquilo. O sea, sí se prende muy intenso, pero bueno. Será cuestión de ver cómo nos sumergen en esta cuestión de acomodar esos personajes. Digo, no descarto que sea una muy buena idea. Si alguien se lo imaginó, pues suena bastante, bastante bien, digo yo. Creo yo que no está tan descabellada la idea. Me suena algo razonable. Acuérdense que también me pueden hacer sus pedidos aquí en el chat de Radio Doki. Ahí estamos en el chat de Radio Doki. Y si ustedes andan en Facebook, bueno, pueden seguirme como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así estoy en Facebook. Y pues ahí me pueden decir, Uma, quiero escuchar esta canción. Y ya con todo el gusto se las ponemos para que ustedes también se sientan en ambiente con su musiquilla y se sientan en un lunes más agradable. Si no, seguimos poniendo música. Música agradable y entretenida al azar. Porque, pues, sí. ¿O no? Digo, yo digo que sí, a mí me encanta poner música. Y además, como que sí ponemos siempre música movida. No, nadie por aquí, nadie por allá. Ok, sí están como apagados. No importa, chicos, vamos a continuar. Que también, por cierto, lo de Goku ya les dije, ¿eh? Se me borró. Se me borraron las cabras. Ah, ya me acordé. Era lo de Goku y que va a salir la nueva consola de ¿qué? El PlayStation 5. Ya empezaron a salir los rumores del nuevo PlayStation 5. Y obviamente con el PlayStation 5 una nueva Xbox, que quién sabe ahora cómo se llame. Quizás se llama Xbox 2, ¿no? Ya se llamó una One. Ahora una 2, no sé. Pero el PlayStation obviamente se tenía que llamar PlayStation 5, no era como que se fueran a poner creativos, ¿verdad? Con lo que significa, bueno, que si tú tienes la lana suficiente para gastar en un PlayStation 5 en el 2020, pues que te aproveche, porque además seguramente va a salir súper carísimo. Y si no, bueno, puedes ya empezar a ahorrar para comprarte o terminar de ahorrar para comprarte tu PlayStation 4 o tu Xbox One, porque hasta donde yo escuché iban a ser como unas versiones más baratas en, me parece que en el Nintendo Switch, como más barata, pero pues tendremos que ver. Lo que sí es que segurito bajan los precios, porque ya sí se están manchando bastante con los precios. Ya la lana, o sea, o compramos videojuegos o compramos sus consolas, porque no se puede en las dos. Lo que sí avisó PlayStation fue que PlayStation 5 obviamente va a poder leer los discos de PlayStation 4. Me parece que en el caso de algunas consolas ya también no van a venir con lector de discos, sino simplemente para que empieces a comprar todos tus juegos en línea. Eso de ahorrar plásticos y supongo que un poco de, no sé, ahorro en cuanto a materiales, no sé, no estoy muy segura. Supongo que es como ahorrarse un paso, ¿no? Pero bueno, es para que puedas ahorrar y no gastar en ese asunto de los plásticos y que todo se lo quede directamente los que hacen los videojuegos. Entonces, pues ya en lugar de tener lector de discos va a tener, supongo que, más memoria, porque eso también, si le quites el lector de discos y pues solamente vas a cargar todo en la memoria, pues va a estar cañón. Pero bueno, eso opino yo. Si ustedes saben más al respecto de esta situación de los lectores de discos y de las consolas, pues quizá me puedan orientar un poco más. Pero yo soy de la idea de que si le quitas un lector de discos y todos los videojuegos los vas a tener en la consola, es como un celular, ¿no? Cada vez que descargas un juego, pues viene con un chingo de cosas y se te va saturando la memoria. Y pues llega un punto en donde tu teléfono te dice, no, pues ya la fregada, ya no te cabe nada. Y supongo que lo mismo va a pasar con estas situaciones de las consolas que no tengan para leer discos, ¿no? Pero bueno, eso pienso yo. Si ustedes saben algo diferente a lo que yo digo, por favor háganmelo saber, porque sí, en este tipo de asuntos estoy un poquito en blanco. Chon, chon, chon. Qué calladitos andan. Bueno, en fin. Y bueno, ñam. Para los que me quieran escribir, estoy aquí en el chat, por cierto. O en Facebook, también estoy en Facebook. ¿Qué más? No, es que no hay nadie y eso me causa estragos mentales. Sigamos con este asunto de las vacaciones. En estas vacaciones, por lo menos aquí en donde andamos residiendo ahora, que es en Aguascalientes, aquí en Aguascalientes sucede una cosa que se llama la Feria de San Marcos. Y es algo curioso porque en este año se juntó esta situación de estas festividades religiosas, el Jueves Santo, el Viernes Santo, y la Feria de San Marcos empezó el día 20, que fue sábado. O sea, todavía eran días santos, pero empezó el día 20. Y la cuestión es... La cuestión es que a mí me habían asustado bastante con esta cuestión de que iba a haber multitudes enardecidas, niveles que no puedas, o sea, niveles no vas a poder cruzar la ciudad, porque pues obviamente exceso de gente, exceso de niños, exceso de un montón de borrachos, porque también las superpedas se ponen increíbles. Por lo que he visto, yo no he ido. Obviamente también ponen como una sección para niños, que es como juegos mecánicos y de estos juegos de feria que son como no sé cómo decirlos. Pero no es una feria no es una feria tipo Six Flags o Disney, sino son de esos que se transportan de aquí para allá, como juegos de pueblo, se podría decir, no sé. Y esa es como la sección de niños. Para la sección de adultos están, pues obviamente, la zona de toros, la zona de gallos, la zona ganadera, y también está por ahí pues un montón de bares, ¿verdad? Donde ustedes pueden ir a divertirse. Pero a mí de verdad me habían dicho que era como una cantidad enardecida de gente, así que me iba a topar gente a todos lados, a donde fuera. Lo que sí les puedo decir es que los únicos lugares donde nos topamos gente fue en los supers. En los supermercados había como muchísima gente, pero en la calle como tal, no. Ayer estuvimos dándonos un tour para ver, para más o menos saber cómo, con qué lidiábamos. Digo, también van los primeros días, vamos en 2 días. Pero sí, como que me deben gente. O sea, yo sí esperaba gente como cuando en la Ciudad de México, para los que viven en la Ciudad de México, o para los que han visto la Ciudad de México, cuando hay eventos en la Ciudad de México, está el Zócalo y eso se llena. Y para entrar o salir de ahí, sí es persona hombro con hombro. Y si no agarras bien a tu hijo, te quedas sin hijo. Entonces, sí es como una idea de que íbamos a estar hombro con hombro, de que no íbamos a poder cruzar la ciudad, de que ibas a ver como cuestión zombie, así un montón de gente en las calles, en las avenidas, que iban a haber muchísimos, obviamente con tanta gente, muchísimos autos, y no. Pudimos andar de aquí para allá en el coche sin problemas. Sí hay un poco de más gente, pero tampoco que digas, ¡uy, qué bruto, cuánta gente! Pero supongo que tendremos que seguir reportando dependiendo del día. Vamos en el día 2 y todo sigue tranquilo, muchachos. Pueden seguir viniendo. Dicen por ahí que es la cantina más grande de México. Dura casi un mes. Empezó el día 20, como les dije. Y termina el día 12 de mayo. Así que son 3 semanas de puro relajo, de pura... de pura diversión, porque hay de todo, de verdad hay eventos de todo, hay eventos deportivos, hay béisbol, me parece que por ahí hay torneos de tenis, hay cosas culturales, teatros, eventos de cine, o sea, sí hay como muchas cosas, es como una gran muestra de todo lo que podemos, de lo que pueden hacer en el estado, en este estado de Aguascalientes, de todo lo que se puede organizar. O sea, si yo creo que si alguien organiza algo de anime y lo organiza súper bien y da buenos argumentos, yo creo que también podría entrar este tipo de situaciones, no en esta sino en la siguiente feria, pero yo creo que sí. Sí, porque si hay muchos espacios, eso es otra cosa que sí también me he dado cuenta, aquí en Aguascalientes hay muchos espacios para este tipo de eventos. Si a ustedes les interesa venir alguna vez en su vida, vengan en estas etapas de la feria, que es bastante entretenido y bastante como bueno. Eso digo yo. Y si no quieren venir a la feria, pues mínimo pasen y me visitan, ¿no? En fin. ¿Qué les parece si vamos con otro poquito de musiquilla? Vamos con musiquita y yo regreso, chicos. No se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate. Continuamos. でしょう。あー聞き換えたい邪魔するな壊しし し, し今すぐキビスを返しなさい。ふわり香るリップクリーム、じっとり濡れたセミロング、教師の言葉も日暮らしの声も聞こえない男女の関係。 でウォッシュ僕お家にこもってゲーム PC エンジンバイハドソン毎日遊べる夏休みイージーモードのエブリデイ高橋名人バンギリングベイ天外魔境2ファミコン1日1時間でも PC エンジン3時間、メガドライブネオジオゲームボーイアドバンス勉強宿題そっちのけ、じいちゃんばあちゃんもうカンカン団子を投げつけ言いました。毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご。ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか、太郎少年の運命やいかに。いかがです？誰でもいいから受け取って、一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ。昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。ヒンタはタフガイ、クグヤは釣れない、浦島ナイスガイ。どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲違い、キジは戦力外。何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください。 Yeah. よ家族親友すべての愛すべき人たちへマジで感謝それじゃ行こうかあの場所からこの場所へそして君から僕からあいつへこれが稲妻式ケムシからのメッセージ Let's go 巨大な壁が僕らの目の前立ちはだかって意味地を塞いでるそれでも決して背中見せないで仲間とゴール目指し前へ当たって砕けろ全力で力合わせシュート、yeah. 一人だったならきっと僕は逃げ出したかもでも見えない勇気くれた仲間たちの本気それは不可能を可能に感謝しよう出会えたあの日にさあ声出してこうあの大空の向こう、何度だってスタンダップいつだって完全燃焼稲妻たとえ裏切られても裏切らないお互いの気持ちで生んだ信頼言わなくても通じ合ったハートを失敗恐れずぶちかまそう何があったって僕はここにいる笑顔の君がそこにいる誰かのために強くなれる誰かのために踏ん張れるそりゃたまにはバテちゃって足が止まることもあるだろうそんな時に大丈夫だよって言ってくれるその一言で救われるまた頑張れるそうさ僕らまだ強くなれる Let's go! どんなピンチでも一人じゃないここにいるぜ仲間たちの笑顔がいっぱい強くなれたぜ一人じゃできなかった僕たちが巡り合えたことにマジで感謝 K と M と C 猫はマグマ稲妻式心から君に贈ろうマジで感謝 Take it. カティカエリオグ Yeah! ポンポンポンポンポンポヨチケンピカのフォーナオネバピカピカワンワン정신없이クンクン내마음을プンプン사정없이ヨンヘリヘリホウ여기서もらっけた낮이지나밤이나빛의날이전화내지마달려와이젠나만생각내서야밤에전부잘못할거야점점더 隅見下ろす掃除の途中 って生きている。 Bueno, en esta hermosa sección, el día de hoy nos toca hablar del día 22 de abril, nada más y nada menos. Y resulta ser que el 22 de abril de 1952, Estados Unidos empezó a ponerse salvaje y en el área 7 del sitio de pruebas nucleares, esto en Nevada, como a 100 kilómetros al noreste de Las Vegas, Estados Unidos detonó una bomba atómica de 31 kilotones, dejándola caer desde un avión Y bueno, esa fue la bomba número 23 de las 1132 que se detonaron entre 1945 y 1992. Sin embargo, en esta explosión, 7350 soldados quedaron expuestos de manera no voluntaria y obviamente no les avisaron de los problemas que iban a tener más adelante con respecto a esta bomba nuclear. Más adelante, en 1965... en un pozo a 141 kilómetros bajo tierra, en el área 19BG, esto obviamente en Estados Unidos, en una zona donde nadie sabe, detonarán otra bomba, la bomba 414 de estas 1132. Esta es de un kilotón. Hagamos conciencia, más o menos, que la bomba de que se detonó en Hiroshima. En Hiroshima fue de 13 kilotones, así que como que le estaban midiendo el agua a los tamales estos gringos en estas épocas, bueno, en esas épocas, y pues estaban haciendo sus pruebas fatálicas. En 1970 se celebra el 22 de abril el primer Día Mundial de la Madre Tierra, así es, jóvenes, el día de hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra para todos los que y tenían esa duda. Sí, hoy es el Día Mundial de la Tierra. Esto, bueno, se instaura a partir de los problemas de sobrepoblación, producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Y bueno, es un día para rendir homenaje a nuestro planeta, reconocer a nuestra Tierra como nuestro hogar y pues finalmente como nuestra madre. Se han hecho distintos tipos de conciencias a lo largo de los años. Ajá. Y bueno, se agradece que el día de hoy empieces como a respetar a tu tierra. Es decir, es que si vas en la calle, pues no tires basura. O si tienes la posibilidad de recoger la basura que vas viendo en la calle, pues la recojas. Que evites contaminar, que recicles y todo este tipo de eventos. Que empieces, pero no significa que lo dejes de hacer, sino que más bien como que continúes. ¿Tú hablas de historia y geografía como tasas de natalidad? No, es el Día Mundial de la Tierra y se refieren a salvar la tierra de todas estas cosas que hacemos, como nacer, contaminar, alimentarnos y todo este tipo de cosas. Es ese tipo de cosas que de repente se nos dan. ¿Qué más? ¿Qué? Ah, sí. En el 2015, en Chile, un 22 de abril, entra en erupción el volcán Calbuco. 4.433 personas fueron desalojadas, intentan ser evacuadas. Me parece que no todas fueron salvadas, como pudimos notar hace unos años. Y obviamente hubo una alerta roja muy fuerte, hubo muchísimos problemas. Y bueno, afortunadamente creo que Chile ha estado mejor. Sin embargo, pues es algo que como que no se olvida tan fácilmente. ¿Mande? Sí, por acá dice Alex Soria, feliz cumpleaños Erchan, así es, hay que cuidar a nuestra madre tierra, cueste lo más que se pueda, feliz cumpleaños tierrita. Saludos desde Argentina, Buenos Aires, hoy tengo parcial de matemáticas, dice Faco Julián Llora. Qué horror. Seguimos con estos asuntos que nos importan un poco y a veces no. En 1592 nace Wilhelm Schacht. Y bueno, ¿quién es este tipo? Es el primer tipo que crea una máquina para hacer cálculos, algo así como una calculadora super mega rústica. Pues échenle 1592, entonces estamos hablando de, como se podrá decir, el padre de todas las calculadoras y máquinas para calcular cositas. Entonces, es este personaje ha de ser un poquitín importante en la historia. En 1936 nace Eiko Matsuyama. ¿Quién es esta mujer? Eiko Matsuyama, más conocida en Tokio como Tomoko Masada. Y bueno, ¿quién es? Es una seiyuu japonesa altamente reconocida por hacer Cutie Honey. en este anime que es Cutie Honey, de hace muchísimos años. Y bueno, también hace la voz de Fumiko Mine en Lupin III. Ella trabaja para Aoni Production, pero bueno, entre tantas cosas que ha hecho, entre sus múltiples trabajos, estuvo, si ustedes son más antiguos, hizo ella la voz de D'Artagnan la voz de Milady en D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, obviamente en japonés. Era Raybon Chan en Doctor Slump. Más para acá, vamos a ver. En Lupin III como Catherine Martin, en Lupin III parte 2 como Fujiko Mine, también en Lupin III parte 3 como Fujiko Mine. Y bueno, ha hecho bastantes ovas, bastantes trabajos en películas, en Lupin III, en Sailor Moon, en La Princesa de los Mil Años, El Misterio de Mamo, también obviamente en la televisión, obviamente más Lupin III que otra cosa. Por acá me hablaban. D'Artagnan Rules, sí, así es. Y bueno, ya por último, un día 22 de abril, pero de 1974, nacerá el bajista de System of a Down, llamado Shavo Odigion. Y pues ya. Eso fue todo lo que sucede. Bueno, no todo, pero sí una de las cosas como más entretenidas y llamativas en un 22 de abril. Y ya. Si quieren, ahí por ahí Nakigama me decía que si podía dar noticias, que más bien se refería no a que yo diera las noticias, sino que les invitara a entrar a las noticias que tenemos aquí en Radio Doki. Así que métanse aquí en las noticias de Radio Doki, son bastantillas, me parece, por ahí. Y pues ahí píquenle y entreténganse y así, y así, y así. Sí, era un énfasis. ¿Qué tal si alguien me escucha del pasado? Entonces, no sabemos. Pero seguíamos con esto de las noticias. Y... ya ven, aquí ya Fubuchan me dice... Y faltó a Oba. A Oba es su cumpleaños el día de hoy. También por acá ya me están pidiendo... ¿qué? System of a Down. Chop Suey. Ok, vamos a buscar. En honor al bajista. Que si también ustedes se saben cumpleaños de sus cantantes, de sus actores y así, pues sería interesante que también me los dijeran. También cuenta que me digan sus cumpleaños. Digo, es bonito que de repente nos celebren un poquito el cumpleaños. Cuando llegue tu cumpleaños. Y bueno, estábamos en esto de las noticias random. Ya no son tan importantiosas, pero son noticias random. Y hablando de noticias random, dice... En Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, Majin Buu aparece en el manga para sorprender a Moro. Esto aparece en el capítulo 47 del manga de Dragon Ball Super, ¿ok? De BTS dice... YouTube BTS estrena el video de la coreografía, ¿ok? De Boy With You... No, Boy With Love. Ok, así que... Si ustedes quieren ir a ver la coreografía, aprenderse la coreografía de BTS de su nuevo video de Boy With Love, pues sería interesante porque además esos coreanillos... Como que hacen bastantes buenos trabajos con eso de las coreografías. Luego sí hacen coreografías bastante intensas. Ahora acá dice que mi novio y yo encontramos un lugar bonito. Ok, ¿dónde? Aprendiendo de más. Sí, pues es que ya me dijeron que... que dijera noticias, ya me puse a dar noticias. ¿Qué? Dice Sartles, falta la celebración de inicio de clases. Es que no en todos los países... Es la misma, me parece que eso es en Colombia, Sadles, dime en qué país estás, porque por ejemplo aquí en México solamente están de vacaciones de Semana Santa, que empiezan las vacaciones de Semana Santa unos días antes de que empiece la Semana Santa y les dan como una semana extra. Eso en las escuelas y pues es complicado. Es complicado hacer la celebración de inicio de clases porque acá en Latinoamérica, pues tenemos diferentes entradas. Aquí en México el inicio de clases es en agosto, entonces está cañón. ¡Ay, Dios! Seguimos con nuestros noticias raras. Se hace viral en YouTube el repudio por un sujeto que alimentó a una araña enorme con un saltamontes. Para los que son amantes de... ¿Qué? Pero ya no estamos de vacaciones. Pues hay muchos que sí. Mis hijos siguen de vacaciones, caramba. Y mis sobrinos también, y no están en el mismo lugar. Pokémon Detective Pikachu posters y spots oficiales de la película ya están en España. No sé qué esperar de España. Siempre nos sorprende con sus cosas raras. También ya están en internet y recorriendo Instagram y diferentes redes sociales todos los artistas que conocieron a Blackpink en Coachella. Acuérdense que Coachella es como como un concierto grandote de mucha gente que toca y hace música. La la la la. Nunca somos invitados. Ya están también por ahí, si ustedes quieren buscar en YouTube. Algunos de los escenarios originales de Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué? Ok, Vocaloid, bueno, no puede escucharnos. Bueno, no importa, igual siempre está el podcast, así que no importa, no sufras. Avengers Endgame se revela, yo creo que decía. La duración real de la película, acuérdense que no sabemos todavía ciencia cierta cuánto va a durar esta película. Todas son, ¿qué? Todo es como, atínele usted a cuánto debe de durar. Más o menos calculamos que va a durar 4 horas. Pero pues cada vez sacan como que más y como que menos y como que no sé qué. También por ahí seguramente van a encontrar en Facebook y en muchas redes sociales cosas de Avicii, este DJ que falleció hace un año. Y como fue el aniversario de su muerte, pues andará por ahí vagando Avicii y le sacarán trapitos y nuevas canciones y todo lo que se les ocurra. También ya salió el truco de WhatsApp para no recibir mensajes de alguien sin bloquearlo. Ok. Por aquí me preguntan que cuál podcast, cuando terminamos de hacer este programa, Anime Anímate, como 20 minutos después de que terminamos, pongo el podcast del programa que se hizo. Y ese es el podcast. Así que hay muchos programas por escuchar. También hay un nuevo proyecto para... hay un nuevo proyecto fan que busca recrear a Sonic del 2006 en la PC. Así que quizá nos haga suspirar una vez más Sonic. ¿Qué pienso de la película de Sonic? Dicen aquí Gamma. Híjole, no sé qué pensar porque debo de aceptar que el peluchito que le pusieron a Pikachu y que se ve que tiene como el mismo peluchito Sonic, sí se ve lindo, esos pigmentos de pelillo se ven bonitos, pero no sé qué pensar de la historia, o sea, no sé, puede ser tan malo como puede ser muy bueno, entonces, si la llego a ver, iré al cine como voy a ver algo que se parece a Sonic, pero... pero no es Sonic. No sé, no sé qué pensar. Ah, rayos. Si ustedes buscan información de Harry, de algunas de las películas de Harry Potter, bueno, hay un actor de Harry Potter, no les voy a decir quién para no hacerles spam, por si ustedes quieren ir y llorar solitos en su rincón. Hay un actor de Harry Potter, que, bueno, ha empezado a tener problemas de memoria, y bueno, ya está en problemas bastante intensos, entonces está como teniendo que trabajar en ello por la cuestión esto de Alzheimer. Entonces sí está grave el asuntito. ¿Qué más? Si a ustedes les gusta Pokémon GO o siguen jugando Pokémon GO, bueno, se confirmó el regreso de Meltan en varios colores. Es por tiempo limitado. ¿Quién es la tabla zorra que está al aire? ¡Soy yo! No te preocupes. No eres la primera ni la última que me dice zorra. Tan, tarán, tan, tan, tan. Y pues ya, los demás son como todas las cosas malas que han sucedido en el planeta y matanzas y cosas amarillentas. Y creo que ya podemos dejar de decir noticias random. Sí, ya. No hay como... ¿No? Ah, yo leí mal, perdón. ¿Qué? Me pareció mejor Little Witch Academia que Harry Potter. En cuestión de género se rompen los moldes. ¿Qué te puedo decir? Sí me gustó Little Witch Academia, pero estamos hablando de peras y plátanos. Entonces sí son como cosas bien distintas. Sí, he de confesar que también soy Potterhead, así que... Pero también, no, está bien, no te preocupes. No me enojé. Si eso te preocupa, no me enojé. Yo leí mal. ¿Qué? ¿En qué estaba? Pero, en este asunto de Harry Potter. Sí soy muy Potterhead, pero también no es como que diga, sí, todo mundo tiene, o sea, no soy de esas Potterheads que dicen, todo mundo tiene que aceptar que Harry Potter es la mejor película del mundo, ¿no? ¿No has visto las películas de Harry Potter, cómo puedes vivir, ¿no? Soy bastante tolerante en cuanto a, pues, si no te gusta, no las veas, ¿no? No te gusta, pues, está chido. Dice por acá Alex Soria, ¿allá tienen vacaciones? Aquí en Bolivia, aquí en México sí, ahorita tenemos vacaciones. Dice, aquí en Bolivia el viernes fue feriado, el fin de semana largo, y hoy todo comienza a la normalidad. Acá en México no, acá en México están las vacaciones, pero en los niños, los adultos trabajamos. Los niños, ahorita, a ver, les cuento. Los niños salieron, los niños normales de todo el país, excepto aquí en Aguascalientes, porque aquí hay una feria, como ya habíamos comentado. Entonces, los niños de todos los estados del país México salieron, su último día de clases fue el 12 de abril. Así como que festejaron algunas cosas que tengan que festejar. En algunas escuelas festejaron Pascua, otras, no sé. Algunas cosas suelen hacer como convivios en esos días. Y la semana pasada pues tuvieron de vacaciones. Esta es como su última semana y ellos regresarán el 29 de abril a terminar el ciclo escolar. Entonces ahorita andan de vacaciones. Aquí en Aguascalientes, como hay una feria, los niños salieron el 17 de abril y entran hasta el 7 de mayo. O sea, son 3 semanas y cacho. Bueno, no, son 2 semanas y cachito. Entonces, son como cosas raras. Pero bueno. Sí, también, no me acuerdo quién me dijo que ya entraron de vacaciones. Y eso es, bueno, sí lo entiendo, hay países que entran, por ejemplo, hay otros países que entran en enero empiezan clases. Y como empiezan en enero y terminan antes de las festividades de fin de año, ya saben, Navidad y todo este tipo de cosas. Entonces como que cumplen el año como tal, el ciclo escolar durante el año, eso me suena súper bien. Aquí en México los ciclos escolares empiezan en agosto, terminan en julio. Entonces tu ciclo escolar no es como, oh, terminaste este ciclo escolar, no sé, tercero de primaria. 2019, ¿no? No, tu ciclo escolar es 2018-2019. No es como tan sencillo. Dice, interesante, aquí, hablando de Bolivia, él se refiere a Bolivia, ahí en Bolivia el 12 se recuerda el Día del Niño. Ah, miren, en Bolivia el 12 es el Día del Niño. Aquí en México el Día del Niño es el 30 de abril. El 30 de abril, que es martes. ¿Qué tan lejos está el barrio de la salud de tu casa? Ok. Ahí sí me... No sé. A ver, vamos a ver. Ahorita buscamos el radio. El barrio de la... Además, no sabía que había barrio de la salud. Tan tan tan taran tan tararán. Órale. Pues sí está un poquito lejos. Sí está un poquito lejos, pero tampoco. Aquí en Aguascalientes recorres todo Aguascalientes en 40 minutos, 30 minutos más o menos, así que... No creo que sea tan complicado. Mira, en coche nos hacemos 20 minutos. Y caminando es una hora y media. No sé qué quieras saber. ¿Por qué hablan tanto de Bolivia? Porque tenemos un radio escucha que es bolivariano. Y pues nos está comentando las cosas que están en Bolivia. Si tú eres de otro país que no sea México, me puedes contar todo lo que pasa en tu país. Porque yo solamente conozco México y pues él me cuenta de las cosas que hay en Bolivia. Así como hay otro chico que es de Argentina y hoy está llorando y metido en su rincón porque tiene parcial de matemáticas. Y así. ¿Qué les parece si vamos con musiquilla? Vamos a empezar con System of a Down de Chop Suey, porque pues estamos... haciendo énfasis al cumpleaños de este bajista. Así que, vámonos con musiquilla. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, continuamos. Si quieren pedidos, pónganmelos ahí en el chat o por Facebook. Ahora sí, yo regreso. wanted to. Never brush your little makeup. You wanted to. I just got the baby with a shake up. You wanted to. Why'd you leave the kids up on the table? You wanted to. Why don't think you trust? Righteous suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. り見つけた空白の時間、迷い込んだ宙吊りの世界、信じられる答え探し求めてよ、たださまよってよ、夜の隙間逃げられない、夜空見せたら暇もない、無限なリザートさえ勝手に静寂に咲いてくる、誰も彼も出てはバイブ、守るだけじゃ can't survive、だらばら進めた前はやからやめなくせぬ賛成、誰も何も言わせず、すべてテレビのことを目向きもせず、短いライフ俺なら何すかもう世界変えるため、この war の しつくのみ干せばこのまま離れたくないどうか消えないで桃源郷もう一つかじめば罪の味怖くないあなたとならばハラハラに咲いて散りゆく揺らされてこの恋心星のは一つ No. ¡Esperen, esperen! ¡Oh, rayos! Es que me faltó un... un par de... De canciones. ¡Rayos! ¿Qué? Lo único que... Por aquí Nakigama me está haciendo preguntas de videojuegos. Tendrá como unos... Hace muchos años que no compramos videojuegos como tal para a adultos en casa. Y en la computadora tenemos... dos juegos. Sí, uno es Los Sims 4 para PC. Y el otro es Age of Empires. Ah, no es cierto, tenemos tres. Age of Empires, todas las versiones. Y está, me parece, ¿cuál es el otro? StarCraft, me parece. Es que se lo tiene la sesión de Wikimogo. Pero sí, según yo, es StarCraft. En fin. No, está bien. Está bien, que me preguntes, no me molesta que me preguntes. Nada más que me pones en evidencia, porque hace mucho que realmente hace mucho que no nos ponemos como a videojuegar en serio. Nos hemos pasado pegados al Minecraft, a Overlord y recientemente desempolvando los Assassin's Creed. Entonces, sentí un poco la ancianitud. Hace años que no escucho. Es que siempre es bueno tener Age of Empires. Es lindo. Es lindo matar a gente. Y así. Bueno, pero vámonos con estas últimas canciones que me faltaron. Y ya, yo regreso para ahora sí despedirme y así, shalala y shalala. Vámonos con las canciones que me faltaron. Yo regreso, no se vayan. かざしただけじゃない何も変わらない Thank you.

regresé. Chin, chin, chin. 11, 11. ¡Ah! por acá Nakigama está buscando personas que quieran jugar con él. Porque, evidentemente una servilleta, o sea, si yo no creo que vaya a jugar con él. Me quieren viciar a juegos de computadora. Y para los que no me conocen, soy una de las personitas que cuando empieza un juego se mete al juego hasta que le aburre. Y tardo un ratote en aburrirme. Entonces, sí es problemático hasta cierto punto. Porque si me envicio muy rápido con las cosas. Ay, y tomando en cuenta que tengo familia, hijos, mascotas y así, pues es complicado. Es un poquín complicado. No me... ese lado oscuro no, en específico ese no. Mira, en el mundo del anime ya está el oscurantismo bastante incluido. De ahí que me duermo a las 2 de la mañana viendo anime últimamente. El Pupo Chan dice, recuerda que tienes que hablar con Camelia. Ya acabé el juego de Camelia. Y me gustó. Me dejó así como que, ¿qué? Pero sí está bueno. Como que le faltó más. No sé, me hubiera gustado más largo el juego, pero está bueno. Me gustó. Por acá dice que me quieren pasar al lado oscuro. Que no. A ese no, porque sí me meto mucho. Soy de las personas que si tiene el tiempo y tareas que no son tan relevantes. sí me he aventado más de 24 horas jugando para terminar un videojuego. Entonces, sí, soy medio intensa. Entonces no... tengo que medirle el agua a los tamales. Para saber que no me voy a terminar como cocainoman ahí. Pegada en la tele. Dice desde la de la historia. Yo quisiera jugar remake de Resident Evil 2. Pero en mi PC no da... Ay, es que... los remakes de Resident van a estar muy buenos. Digo, están haciendo algunos, pero todavía faltan. Y sí, sí se antojan, pero también... ¿Tú lloraste con él? Yo no, yo me aguanté como macha, pecho peludo, espalda plateada. me aguanté. Me aguanté más que nada porque tenía aquí al lado a Wikimogo y luego nada más se me queda viendo. Dice que el lado oscuro y el lado gratis. Yo tengo conexión. Tengo internet y wifi y pago mis datos. No tengo problemas con el internet. Y hay helado gratis. Aquí también en mi casa hay helado, hay congeladas. Dice Nakigama que él no está pegado a la televisión, no, está pegado a los libros y a la animación por la uni. Sí, pero yo no, yo de verdad sí me envicio muy cañón. O sea, sí tengo que irme con cuidado porque me envicio mucho. Me envicio bastante con las cosas. Soy niña mala. En fin. Niños y niñas, damas y caballeros, esto ha sido todo por mi parte. Ya son 11:15, así que ya vámonos de aquí. Los dejo descansar de mi voz. Acuérdense que más al rato en la nochecita está Reyel con su programa Anime Angel, si no me equivoco. Así que no duden en escuchar su programa. Y el día de mañana tenemos a Fubuchan con el programa de La Casa de la Bruja. Y también tenemos a Wikimogo. Esto en la noche, a partir de las 8 de la noche. Primero empieza La Casa de la Brujita con Fubu-chan. Y después está The Wikimogo Show con el señor Wikimogo. donde pues todo puede suceder y aquí el chat es todo una locura. Entonces, y ya pues el miércoles nos veremos otra vez, porque acuérdense que Anime Anime te pasa los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 hora de México. Por ahí chéquenlo porque pues horario de verano y todo se mueve. Y entonces en unos países es una hora y en otros países es otra hora. Por ejemplo, aquí en México son las 11:16 y en sus países ha de ser una hora diferente. Así que pues ahí chéquenle. Esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Cuídense. Acuérdense que están mis redes sociales: Facebook, Twitter. Y pues ahí puede estar el grupo también de Anime Anímate en Facebook. Los quiero mucho. En un rato más está el podcast. ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Snake! Oh!